Hoy te traemos un resumen lleno de récords, hazañas y hasta regresos legendarios desde el atletismo hasta el boxeo, pasando por el Ironman y el baloncesto local. No te despegues porque este video viene cargado de adrenalina pura. Comenzamos con el orgullo dominicano Marilady Paulino, que sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el atletismo mundial este fin de semana en el Grand Slam Track de Miami. Ganó los 200 metros planos en un tiempo de 22.30 segundos, estableciendo un nuevo récord nacional para la República Dominicana. Y por si fuera poco, solo dos días antes también ganó los 400 metros, venciendo nada más y nada menos que la ex campeona mundial Salva Ed Nasser. Dos victorias en menos de 72 horas. Paulino no solo se llevó $100,000 de premios, sino que también demostró una vez más por qué está entre las mejores velocistas del planeta. Constancia, talento y corazón. ¡Qué orgullo, Marilady! Ahora nos vamos con el triatlón. En Cap Cana, el puertorriqueño Javier Figueroa repitió victoria en el Ironman 70.3 y con récord personal marcó un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 55 segundos, superando el calor, el viento y además 900 competidores de 43 países. El dominicano Eric García Rossi también brilló. Fue el primero del país en cruzar la meta, logrando el noveno puesto general. Tras meses de preparación, además del espectáculo deportivo, el evento dejó un gran impacto económico, con visitantes gastando un promedio de $4,600 por cabeza. Ahora hablamos de boxeo con el Canelo Álvarez, que viajó a Arabia Saudita para recuperar su título de campeón indiscutido en las 168 libras y lo hizo, pero la pelea fue un bostezo. Ganó por decisión unánime al cubano William Scull, que prácticamente no quiso pelear, se movió por el ring evitando intercambios y el público terminó frustrado. El Canelo también lo notó, solo quiso sobrevivir, así no se puede dar una buena pelea, enfatizó el Canelo Álvarez. Pero atención, porque hay una nueva fecha en el calendario. Canelo peleará con Terence Crawford el 12 de septiembre en Las Vegas. Crawford sube 2 divisiones y promete un espectáculo del bueno. ¿Será esta la pelea que todos esperamos entre Crawford y el Canelo Álvarez? En el básquet local vivimos una final de impacto, una final de infarto en el torneo de baloncesto superior de la provincia de Santo Domingo. Con el juego empatado a 102 y solo 4 segundos por jugarse, Jeffrey Abreu encestó el canasto ganador. Sí, como de película, y con eso los caminantes de los Alcarrizos se coronaron campeones por primera vez en el torneo superior de la provincia de Santo Domingo. Abreu terminó con 30 puntos, 16 rebotes y Darwin Rosario fue el MVP con 23 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Fue una serie intensa, pareja, emocionante, que marca un antes y el después de este torneo. Muchas felicidades, campeones. Y cerramos con una noticia super bomba. Manny Pacquiao vuelve al boxeo profesional. A sus 46 años, el legendario filipino enfrentará al estadounidense Mario Barrios este verano. Será por el Campeonato Mundial Walter de la CMB. ¿Puede Pacquiao volver a ser campeón mundial de las 2 décadas después de su primer título? Eso quiere él. Quiere cerrar su carrera como empezó, peleando por el cinturón. La pelea aún no tiene contrato firmado, pero todo está listo para que ocurra en julio. Si gana Pacquiao, se convertirá en el campeón welter más veterano de la historia del boxeo. ¡Pero qué jornada tan intensa! Si disfrutaste las principales noticias deportivas, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Déjame en la caja de comentarios, ¿cree que Pacquiao aún tiene lo necesario para ser campeón nuevamente? Nos vemos en un próximo video. Sigue viendo el contenido que tenemos aquí en el canal, porque en el terreno de juego siempre hay algo emocionante que contar. ¡Hasta la próxima, amigos!